Es tan arriesgado creerlo todo como no creer en nada. Bienvenidos a Perros Serios. Como siempre, con mis socios y amigos. Un placer de nuevo, Luki. Tranquilos todos. Hay cerveza suficiente para tumbar a un elefante. Como siempre, Viscor. Tú, abre tus ojos antes de que sea demasiado tarde. Todo listo. Comenzamos. Hay atracciones inevitables. Al comienzo, es el sentido de la vista el primero en avisar. Si estamos suficientemente cerca, el olfato confirmará tus deseos. Pero debe haber algo más transmitido y de lo que no podemos ser conscientes. Energías, vibraciones, afinidad, destino. Algo nos manda un mensaje muy interno que nos pone ya en predisposición para amar a una persona. A veces equivocaciones, efímeras ilusiones, pero mientras conservabas la ilusión, había un fervor en potencia residiendo en tu ser. Os dejamos reflexionándolo mientras escuchamos este track extraído del primer álbum de Syreeta Wright de 1972, que realizó junto al que por aquel entonces era su marido, el increíble Stevie Wonder, matrimonio que por cierto apenas duró año y medio. Os dejamos con Syreeta Wright, To Know You Is To Love You, con Stevie Wonder. To know you is to love you, but to know me is not that way, you see. Yet you made me so happy that my love for you grows endlessly. When I am sad and feeling down, you always come for me. When I am sad and feeling up, you always come. Oh, blues puede ejercer de curandero en todo el mundo. Puede sanar. A mí me sanó y a ti también puede. Yo estaba abajo, como tú, pero él me subió. Mi mujer me dejó, pero ahí estaba el blues. Mis viajes a lo más bajo de mi mente son pasajeros, porque cuando quiero, toco la guitarra y me elevo al cielo. En esta vida hay que tener ilusión por algo. El autosufrimiento hay que controlarlo. Este es el mensaje que nos transmite John Lee Hooker en su tema The Healer, el curandero. Blue. Pasamos ahora a escuchar a Charles Bradley, un pobre diablo nacido en 1948 y a quien el éxito le dio la espalda hasta hace bien poco. Abandonado por su madre a los 8 meses y obligado a vivir en la calle, Charles solo vivió sin sabores de la vida hasta que en 1962 pudo ver a James Brown en directo. La energía que le transmitió aquel concierto hizo que comenzase a cantar basándose en el estilo de su ídolo y empezó a compaginar su trabajo de cocinero con shows en clubs de mala muerte en los que imitaba a James Brown. En el año 2002, Gabriel Roth, de Debtone Records, vio una de sus actuaciones y decidió ficharlo al instante para su sello. Al fin, la vida le sonreía a este talentoso cantante, quien dejó de ser cocinero para empezar a cocinar trufas. Nosotros os vamos a dejar con The World Is Going Up in Flames, el primero de los temas que grabó con The Menahan Street Band en el año 2011. Este mundo está en llamas y nadie quiere aceptar su parte de culpa. Esto es Charles Bradley. No! ¿Qué hay detrás de las trufas? Sí, afroamericanos. Estas corrientes musicales surgieron junto a movimientos sociales, reivindicando el orgullo de ser negro y el poder que residía en esta minoría étnica de Estados Unidos. Me pregunto qué opinarían en el gueto de Chicago, por ejemplo, si hubieran podido sintonizar este programa una fría noche hace 4 décadas. Hubiéramos acompañado a esas personas en sus más íntimas pasiones y dramas, en sus habitaciones y camas. Sonará un tema de Roy Ayers, Coffee is the Color, el soundtrack del film de Blaxploitation, Coffee, del año 1973. Buenas tardes. ¿Qué opinión les suscita nuestra empresa? Sí, vosotros hacéis felices a la gente, sobre todo a los golosos como yo. Pero veamos, ¿por qué cree usted que es el más adecuado para el puesto? Pues yo desde pequeño he saboreado multitud de trufas. Hoy vengo aquí a arrasar con todas. No me marcharé hasta probarlas todas. ¿Pero qué trufas ni qué hostias? ¿Está usted aquí para el puesto de trabajo en la BBK o me está tomando el pelo? Perdone, pensaba que esto era una cata de trufas, será en el piso de arriba. Siento molestarle, me marcharé enseguida. Espera, ¿a qué le llamas tu trufa? ¿Trufa? ¿No sabes? ¿Funciona esa radio que tienes? Sí. Enciéndela. Voy. Escucha, ¿oyes? Esto es una trufa. Estaba el catalán Manuel Gas y su versión de los Spencer Davis Group, I'm a Man. Esta versión data de 1971, la única época en la que un Manuel Gas hippie se apartó del piano clásico. Seguimos en Perros Serios en Irola Irratia eundasaspi.ustfm desde Bilbao a todos los lugares. De Mauritania a Bogotá. Seguiremos aquí hasta las 10 de la noche. Viajamos otra vez de nuevo hasta los años 70, en una época donde la saturación de bandas de funk en Estados Unidos era muy alta, así que una de ellas, la Lafayette Afro Rock Band, decidió mudarse a París. Allí la banda vivió en el barrio Barbès, poblado por inmigrantes de origen africano, y sin duda esta influencia fue lo que les diferenció de otras tantas bandas. el funk, el soul y el rock que ya practicaban se vio impregnado de ritmos africanos y su estilo musical quedó al fin definido. Su historia fue más bien corta, ya que se separaron en 1978, pero a comienzos de los años 90 vivieron otro repunte de popularidad al ser sampleados por muchísimos artistas del mundo del hip hop. Os dejamos con M.F. Grayson del disco Soul Makossa de Lafayette Afro Rock Band. We'll be right back. me sigue sorprendiendo es que mucha gente viene a verme cuando hablo del objetivo de encontrar el sentido a la vida y me pregunta, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo encuentro? Tengo la sensación de que me esquiva, no puedo llegar hasta él. Siempre he pensado que el auténtico objetivo de la vida es ser feliz, disfrutar de ella y llegar hasta un lugar en que no esté siempre intentando ir a otro sitio. Muchas personas se pasan la vida esforzándose para poder llegar a otro lugar y jamás consiguen llegar. Una de las formas de entender cómo encontrar tu objetivo en la vida es regresar a la naturaleza y encontrar la tuya propia. Hace unos años escribí Nuevos pensamientos para una vida mejor basado en las antiguas enseñanzas de Lao Tse y su libro llamado Tao Te Ching. Lao Tse nos recuerda que todo ser se origina del no ser. Jesús así lo dice en el Nuevo Testamento. Es el espíritu lo que da la vida. No provienes realmente de tus padres. Tú, todos nosotros provenimos de ese lugar llamado espíritu. Todos cuando llegamos al mundo lo hacemos a partir de una gota diminuta de protoplasma humano. De una pequeña mota, todo lo que había en aquella pequeña mota se convirtió en ti. Todo lo que necesitabas estaba en aquella pequeña mota. Una de las metáforas que siempre utilizo es que durante los 9 primeros meses de vida, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, lo han hecho todo por ti y no has tenido que hacer nada. No te preocupa de qué color vas a tener los ojos ni qué aspecto tendrá tu cuerpo. Es algo que no depende de ti. Te rindes ante ello. Yo lo llamo impulso hacia el futuro. Es un impulso que te empuja hacia la dirección en la que se supone que tienes que ir. Y no es ninguna barbaridad plantearse que si todo lo necesario para el viaje físico ya estaba contenido ahí, ¿por qué no también todo lo necesario para el resto del viaje? Todos tus propósitos están ahí. Todo lo que eres, tu personalidad, está ahí. Todo lo que puedes llegar a ser, no solo lo físico, sino todo el resto, si eres capaz de abrirte y lo permites. Finalmente, nacemos. Y como padres, miramos a esa pequeña criatura. Yo tengo 8 hijos y lo he visto muchas veces. Miras a ese bebé tan chiquitín y solo se te ocurre decir: buen trabajo, Dios, buen trabajo. No podría ser mejor. Ahora nos ocuparemos nosotros. Nos rodea un montón de gente, nuestra familia, nuestra cultura, allá donde vayamos. Y empiezan a decirnos que no podemos confiar en quiénes somos. Tenemos que confiar en algo exterior a nuestra persona y hacemos un viaje hacia la ambición. Desde que decimos ahora nos ocuparemos nosotros, le estás dando un matiz, estás cogiendo esa perfección y estás expulsando al creador. Estamos echando a Dios. Y ahí aparece el ego. El ego. El ego es una parte nuestra que empieza a decirnos que no somos una creación divina y perfecta, esa parte de Dios de la cual provenimos. De hecho, nos dice, tú solo eres lo que tienes. Se empieza con cosas como los juguetes para pasar a las cuentas corrientes y a las posesiones. En menos que canta un gallo, empezamos a identificarnos en base a nuestras posesiones. Empezamos a creer en una serie de creencias que dicen que cuanto más tenga, más valioso seré como persona. Por lo tanto, nos pasamos la vida cogiendo a los niños y sumergiéndoles en una cultura que enfatiza ese más. Casi se convierte en un mantra del ego. Tienes que poseer más. Cuanto más tienes, más consciente eres de que la gente va a intentar arrebatarte las cosas. Y más te obcecas en protegerlas y en cómo poder conseguir muchas más. Pero el dilema es que si eres lo que tienes y las posesiones desaparecen, lo que eres también desaparece. Lucky, si alguien te preguntase qué es lo que más te gusta de la vida, ¿qué contestarías? El amor, la amistad. Digamos que los sentimientos en general es lo que hace que me sienta especial. Toda nuestra vida nos dijeron que perderíamos, pero hay algo en nuestras cabezas que convierte las tormentas en cielo azul. ¿Por qué mienten? ¿O es que acaso nosotros no vivimos la verdad? Ahora es nuestra era, nunca perderemos. Nunca perderemos nuestros sentimientos. Esto es The Feeling, del ex batería de Caius y Fu Manchu, Bram Bjork. Thank you. Last night I told you something that you already knew, and got our minds all stuck together, fucking round with the crazy glue. You know you smiled just like an angel, hitchhiking across the nation, and I got nowhere to be tomorrow, so I'm sitting right here with you. In all our lives, they said we'd lose, and what's in our minds makes those skies turn blue. And while they tell lies, we live the truth. Why turn back when it feels so good? In all our lives, they said we'd lose, and what's in our minds makes those skies turn blue. And now it's our time, we'll never lose. We'll never lose, never lose, never lose, never lose the feeling, yeah. Yes, I hear what you're saying. Yes, I tell you I do. We see the paths they all are taking, running round in circles like a bunch of fools. You know you smile just like an angel, hitchhiking across the nation, and I got nowhere to be tomorrow, so I'm sitting right here with you. In all our lives, they said we'd lose, and what's in our minds makes those skies turn blue. And why they tell lies, we live the truth. And why turn back when it feels so good? In all our lives, they said we'd lose, and what's in our minds makes those skies turn blue. And now it's our time, we'll never lose. Never lose, never lose, never lose, never lose, never lose, never lose, never lose the feeling, yeah. Never lose the feeling. Hoy una canción de José González y sus colegas. José González es sueco y José González tiene un problema. Le llegan todas las multas. El inspector de Hacienda puede seguirle el rastro de su familia y llegar así a las cuentas que tiene el abuelo en Argentina y con las que se paga el carné de socio del Boca Juniors. Evidentemente, José González no es rubio y cuando era pequeño lo pillaban rápidamente cuando se metía a revistas porno en el anorak. Pero lo que más le jode a José González es que, pese a haber hablado sueco perfectamente, le siguen preguntando que si es de allí y le hablen más fuerte, por si no le entienden. ¿Hay alguien que aprende sueco por gusto? Pues resulta que José González es el guitarrista y cantante de la banda Junip. Lo suyo, un elegante folk psicodélico en este Ropan Summit. ¿Están las trufas? Nosotros las buscamos por ti. Perros serios, todos los jueves de 9 a 10 en Irola Irratia. Thank you. ¿Estás bien? ¿Por qué tenías tanta urgencia en verme? Lucky, viejo amigo, me siento solo. Pero si siempre has sido un lobo solitario. Vamos, Rex. Sí, pero aunque sea solitario, me gustaría reconocerme de alguna forma con el conjunto. No me siento solo en el sentido de falta de compañía, me veo solo en mi lucha, en mi búsqueda. Eso es inevitable. Dime, ¿cuál es tu búsqueda? ¿A dónde quieres volar? Los cóndores vuelan solos y los pavos en bandada. Pero los pavos van de árbol en árbol y los cóndores de montaña en montaña. Todos somos de la misma especie. Sí, eso se supone. Pero tú eres un cóndor. No pretendas juntarte con un pavo. Tú me entiendes. ¿Qué haré cuando no estés y no pueda consultarte? Gracias. Podrás seguir consultando al que siempre has consultado. A ti mismo. Nada de lo que sabes ha nacido en mí. Siempre estuvo en ti. Y tú mismo lo descubriste. Deja de preocuparte y siga hacia adelante, ya que ni siquiera puedes estar seguro de que yo existo y no soy más que una alucinación de tu mente. Vamos, acompáñame, Rex. Quiero que veamos a Viscor. Vamos, vamos. Buenas noches, amigos. Pasad. Viscor, ¿qué tal va todo? Bien, bien. Acomodaos. Mira, Rex está preocupado. Se siente como si fuese de otra especie. Ay, Rex. Sé que eres una mente complicada, pero ¿de verdad esto te preocupa? Sí, son mis semejantes, supuestamente. Y no comprendo su pensamiento ni su conducta. Sabes que todos pertenecemos a la misma naturaleza, por lo que comprenderse a uno mismo es comprender a los demás también. Pero Rex, ¿aún no terminaste el enfrentamiento contra ti mismo? Sí, Lucky. Hace tiempo que puedo ver delante de mis propias miserias. Conozco mis carencias y defectos, mis potencias y virtudes. ¿Es sabia aquella persona que tiene conocimientos útiles para su propio bienestar y desarrollo, pero no los pone en práctica? Ciertamente no. Entonces, te conoces a ti mismo y a los demás. ¿Cuál es tu problema, pues? ¿Por qué tanta desilusión? Lo que he visto, lo que sé, no me da ninguna esperanza ni confianza en mi especie. Y mis defectos provienen de mi pertenencia a esta especie, con la que no me siento identificado. Me parece que buscas la perfección, y eso no es posible para una vida de carne y hueso. No, poder alcanzar la perfección no es lo que me frustra. Me frustra tanta gente sin búsqueda. Pero Rex, no puedes cambiar el mundo. Bueno, pero sí puedes intentar que más personas encuentren su búsqueda. Lucky, ahí fuera pisotean y encadenan al primer perro que ladre. Necesitamos un plan. Aquí, el perro serios de hoy. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a las 9 como siempre. Beberemos cervezas a vuestra salud en el calor de este inquietante fuego. Adiós. La tormenta.